Bueno, estamos en un momento de felicitar, de desear pues lo bueno a la gente, a los conocidos, a los amigos, a los familiares. Es bonito felicitar en todos los momentos del año. Pues dar la mano, hablar, la sonrisa, la comunicación. Y bueno, en Navidad, por supuesto, pues es el Feliz Navidad o el clásico Sorionak. Pero bueno, ahí es donde entramos en una crítica que Félix Muguruza, el que tenemos al otro lado del teléfono, ¿qué tal? Egunón. Vaya, bonón. Bueno, nos sorprendía esta mañana con un correo electrónico en el que decía: llega la tormenta idiota del Sorionak. Bueno, pues porque me imagino que hay otras fórmulas para felicitar que no haciendo traducciones literales de otro idioma, ¿no? Claro, no es que sea una crítica tampoco, ¿no? Si no es una sugerencia o un apunte más, porque a veces las cosas se hacen mal porque no se sabe también, ¿no? Y esa pequeña nota que comentabas es un texto del Enrique Kenneth, el vascófilo este que falleció en el 2008, como sabéis, que es de las personas más ilustres que ha tenido la provincia de Álava. Y hablaba un poco de eso, ¿no? La idiota tormenta de Sorionak por todas partes, ¿no? Que ha empezado. Pero Sorionak es un castellanismo como una catedral, decía, ¿no? Que es una traducción servil de felicidades. Es decir, que cada idioma tiene unas fórmulas para felicitar y así. Y sin embargo, esto de Sorionak es una copia moderna de la forma que se ha utilizado en castellano, ¿no? Felicidades, que incluso en castellano tampoco no parece tener mucho sentido, ¿no? Más igual felices, fiestas, algo así, pero bueno, al margen de lo que haga, lo que no puede hacer el euskera es copiar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo se hace con los cumpleaños y demás. Soriona casi sin más, o sea, las felicidades no tienen ningún sentido tampoco, ¿no? Como curiosidad, digamos además que esa palabra viene de pájaros buenos, ¿no? Los pájaros de buen agüero, que eso es, sabemos. Y Sorionak, o sea, los pájaros buenos, y Txoritxarrak, los pájaros malos. Sabemos que hay en nuestra cultura, y en Llodio especialmente, ¿no? Que había pájaros buenos, como el petirrojo y demás, y malos, pues como la epecha o el chochín este, ¿no? Que sabéis que todos los aldeanos por aquí, si el que ha podido encontrar un nido, siempre Sí. lo rompía porque era el presagio o señal de una cosa mala, ¿no? O sea, que traían la muerte. Y de ahí viene la palabra hasta lo de Sorionak. Como decimos, no tiene ningún sentido para las Navidades y la utilización clásica que luego se ha guardado ya en Nafarroa Berea, lo que es la Baja Navarra y más el Oriente, pero que también se documenta aquí en la zona vizcaína, así, y es Eguberrión, que lo vemos en un montón de sitios. Además, Eguberri es la noche, o sea, el día este nuevo que empieza, ¿no? Un poco por cuando comienza el día siguiente a partir del solsticio, ¿no? Que ha sido esta noche, cuando empieza a renacer, por así decirlo, el mundo otra vez, ¿no? Después del punto ese mínimo, el punto más crítico que ha tenido, cuando las noches duran más y el día menos. Y es este Eguberrión o el Gabón de por sí, el o Gabón Soriontsuak, incluso, pues, se podría decir, ¿no? Que tengas una feliz noche de Navidad. La palabra Gabón, pero el Soriona casi sin más, como vemos en tantos, tantos y tantos carteles, yo creo que es una de esas pequeñas luchas perdidas ya, ¿no? Pero que es un caso, o sea, que está mal, pero igual es una lucha perdida ya, ¿eh? Porque no tiene tampoco mucho sentido luchar contra eso. Pero la información nunca está mal, la información, saber, y en la medida de lo posible, el que tiene un poco buen gusto, esa es la cuestión más que nada, es una cuestión de tener buen gusto, ¿sí? El que tiene un poco buen gusto, pues lo tendrá en cuenta probablemente, y igual empieza a utilizar otra fórmula. No queremos decir que nada está bien, ni que nada está mal, ni nada, no es cuestión de criticar a nadie tampoco. Sí, se trata quizás a lo mejor que se ha simplificado tanto, o bueno, o tampoco nos hemos molestado demasiado, ¿no? Pues fíjate, si en castellano ya se dice felicidades, pues felicidades es felicidades, tan genérico y tan, bueno, pues feliz cumpleaños por un lado, feliz Navidad, o que tengas, pases buena noche, o fin, siempre hay alguna frase que no es tan simplista y que, bueno, pues queda mucho mejor, ¿no? En inglés, por ejemplo, pues dicen Merry Christmas, que bueno, pues no sé, pues sí que es más simple, pero Para más inri, además, el hecho de ser de cuatro sílabas, la pronunciación exige que la segunda sílaba tenga la fuerza tónica más importante y la última, una como más débil, Sorionak sería. Y encima decimos Sorionak, encima, que es que ya es el desastre de los desastres, ¿no? Cuando hay cuatro sílabas siempre hay que hacer así. Es, por ejemplo, Osasuna y no Osasuna, Batasuna y no Batasuna. Pero también, claro, cuando la gente normalmente castellano hablante siempre tiendes a aplicar el patrón modelo, por así decirlo, que es el general de las lenguas romances, ¿no? Que es hacer en la penúltima sílaba, pues hacer que recaiga el peso de la acentuación. Eso tiene unas consecuencias catastróficas en toda nuestra toponimia, ¿no? Sabemos que el Altzarrate se ha convertido en Alzarrate, no sé, pues el Monte Gaiarraga se ha convertido en Gaiarraga, la mayoría de la gente, aunque todavía lo dicen la gente así bien. el puerto de Gárate se empieza a decir ya Gárate, no sé, es que hay 100.000 ejemplos. La Sierra Salvada, esta famosa, se dice ya Salvada. El pueblo de Gújuli se dice Gújuli, o sea, la Razábal se empieza a decir la Razábal también ya. O sea, hay infinidad de casos de ese tipo, ¿no? Cuando hay cuatro sílabas, es que es automático, además que va en la segunda sílaba, la fuerza más importante de todo. El pueblo de Luyaondo, ahora es Luyaondo, ya lo hemos cambiado también. Cuando iba sobre la A, por eso en castellano, cuando se ha simplificado, se ha mantenido la A, no la O, ¿no? Es Luyando, por eso, sí, va sobre la A, el acento. Se sigue castellanizando, ¿no? Sí, claro, eso es. Mm. Aunque el castellano tenga también palabras esdrújulas y las agudas, estas que decíamos, ¿no?, la última sílaba, siempre el patrón general es el de poner la penúltima sílaba, es el mayoritario, es el que se tiende a eso, en la penúltima sílaba a cargar el peso del acento. Y eso, pues claro, toda la gente que habla euskera, por ejemplo, que hemos aprendido euskera después de jóvenes, siempre tenemos el modelo de acento es hecho a través del castellano, ¿no? Y siempre tendemos a cambiar la acentuación hacia esa sílaba. No sé qué más ejemplos poner, pero cualquier palabra en euskera que veamos, de esas que hemos dicho también, pues se ve, o sea, se ve que sí. No... que tiene un sonido castellanizado, ¿no? El Sorionac, cuando dice Sorionac, no sé qué, pues que se queda mal. O no sé qué más cosa decir. No, pero sí queda claro. No es lo mismo un Geroarte que un Geroarte, que queda diferente, porque con esa situación queda mucho más castizo. Y el Sorionac no es lo mismo que Sorionac. Y si vemos, por ejemplo, la canción esta famosa del Casiano, aquel cantautor que era ciego, que era guipuzcoano, que decía Sorionac. Él lo decía, sí. Lo hace bien, claro, sí, un vasco parlante nativo así que lo hace bien. Pero sin embargo, hoy en día nosotros tendemos a decir Sorionac, que es horrible, por así decirlo. Bueno, pues, en resumen, estamos en Navidad y se puede felicitar, si lo quieren hacer en euskera, pues bien hecho. Y además, bueno, pues más bonito y quedarán mejor, sobre todo para cuando aquellos que reciban la felicitación, pues entiendan perfectamente y hablen y practiquen la lengua euskaldun, ¿no? De manera que Eguberrión puede ser una fórmula, o Gabón Sorion Chubac puede ser otra, pero hay más, ¿no? Eso es. Yo de todas formas creo que también estas son pequeñas partes de nuestro patrimonio también, ¿no? Y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo pues por recuperar las formas que son más originales y no sé, pues intentar recuperarlas o mantenerlas, ¿no? No dejar con una dejadez este tipo de cosas, ¿no? Por cierto, esta costumbre de felicitar las Navidades, sobre todo por escrito, sabemos que se inventó en el 840 en Inglaterra. Un sir de estos se le ocurrió la feliz idea de poner lo de las felicidades y próspero año nuevo este, en inglés con esas dos frases además, ¿eh? Felices fiestas y próspero año nuevo. Mandó a todos el resto de los sires y no sé qué, y la idea pareció tan bonita, tan de buen gusto en aquella Inglaterra victoriana que había entonces, que se clonó por el mundo, y ahora no hay lugar en el mundo hasta hoy que no se mande las felicitaciones hasta de Navidad, ¿no? Y ahora mismo también, por ejemplo, abres el correo electrónico o cualquier cosa y tienes infinidad de mensajes todo el mundo felicitándote estas fechas que vienen, ¿no? Una cosa que solamente pasa en Navidad es casualmente y que no pasa en cualquier otra fecha, ¿no? El solsticio de verano o cosas de estas. Pero ahora Navidad es un auténtico bombardeo y viene esa costumbre del 840, ¿eh? Para que sepamos. Sí, sí. Bueno, pues un detalle curioso que nos ha descubierto Félix Muguruza esta mañana, yo desde luego lo desconocía. Bueno, lo dicho, como mínimo, Eguberrión. Así que a todos y todas, pues feliz Navidad y Eguberrión. Félix Muguruza, como siempre, muy amable por sacarnos de dudas y atendernos. Es que ricasco. Agur.